Hola, muy buenas noches, amigos y amigas del Reino de Neverland. Bienvenidos a este programa con sabor a Navidad. Estamos ya en esta época, ¿no?, del turrón, ¿no?, de los polvorones, de estas luces que nos gustan tanto, esta época de estar con familia, de fiesta, ¿no?, de encontrarnos, de regalos. Y bueno, pues aquí en este programa especial Navidad, ¿no?, nos hemos juntado unos cuantos componentes del Reino de Neverland, ¿no? Que, bueno, vienen conmigo nuestros tres reyes magos, ¿no? Los tres reyes magos que espero que os traigan montones de regalos en estas Navidades. Bueno, y desde Sevilla, ¿no?, tenemos al rey mago GTA Sevilla. Señor Charlie, buenas noches. Sevilla, ¿no? Qué bien te ha salido. A ver. ¿Qué pasa? De aquí, conexión Córdoba-Sevilla, como me gusta. Mejor que el AVE. Esto es más rápido, de luego, por el Sky que por el AVE. Que te deja en la estación esa que te deja en ningún lado en Córdoba. ¿Dónde tú? ¿Esto es donde te deja la estación del tren, que te deja al lado de nada? Es una zona, lo voy a explicar aquí a los oyentes, perdona que me entienda, pero es una zona como de parque, ¿sí?, gigante, o sea, es una avenida que es un parque, pero un kilómetros. Una fuente muy grande, grande y poco más. ¿Eso qué es? ¿Para dejar ahí a la gente? ¿Usted habría visto el centro de Córdoba, lo bonito que es? Porque me deja. Mira la judería, ahí tenemos que poner. Claro, coño. Pues nada, Charlie, encantado de tenerte en este especie de Navidad, ¿no? Hoy, yo sé que hoy has madrugado, que estás un poco cansado y te agradezco que te pases un ratito por aquí. No, pero vengo, estoy muy contento hoy, que he visto Spider-Man y muy guay Spider-Man. Aquí la recomendación de la... ¿Qué? ¿Qué dice Luis? ¿Qué calles? ¿Que me calle? Nada de spoilers. No, hombre. Yo lo único que te puedo decir, Luis, es que Spider-Man es Peter Parker. Ya está, no te voy a decir nada más. Qué cabrón, tío. Y bueno, habéis escuchado a nuestro amigo Luis también por aquí. El señor... Me ha trabado la lengua. Los polvorones, ¿eh? Los polvorones. Señor Luis, muy buenas noches y muchas gracias por pasarte por aquí en este especial de Navidad del Reino. Buenas noches a todos. ¿Cuántos días sin pasarme, eh? Como ya sabéis que todo el mundo siempre graban cuando no estoy. Me ha cogido en directo, no me había enterado. Y estaba Igor ahí. ¿Cuánto vas a tardar? Y yo, ¿cómo que cuánto voy a tardar? Que al final grabamos, sí. Y digo, venga, me doy prisa. Estábamos con los 10 años de la PS Vita y vengo para acá después de 2 horas y cuarto hablando a tope con unas ganas de polvorones y de Navidad y de regalos que no los podéis ni imaginar, ¿eh? A tope. Pero Luis, tú eres como el del anuncio del turrón. Vuelve a casa por Navidad. Hombre, por supuestísimo. Siempre. Yo siempre. Y bueno, y tenemos a nuestro tercer rey mago. No es el rey mago Nígar. Tenemos al rey mago que viene también de tierras extrañas. Tierra oscura. Tierra donde el marmitaco es la comida por excelencia. No, es coño, porque tiene una gastronomía que te caga. Señor Igor, buenas noches. Egu Berrión, buenas. Felices Navidades a todos. Sí, bueno, es más tierra de Olenchero, que no de Reyes Magos aquí. Pero bueno, encantado de estar. Te iba a preguntar ahora, porque ahora yo sé que ustedes están en vuestras propias. Ahora allí te vienen nota y en vez de darte un regalo te pega una hostia, una leche, el Olenchero. Claro. Y te va, y se va y ya está. Y son las Navidades tristes del País Vasco. Sí. Porque Igor, yo te iba a preguntar, ¿no? Porque tú, como cuando que fuiste al primer paje que tuvieron los Reyes Magos, ¿no? Sí, estaba yo allí, sí. Estaba sí. Allí, ¿no? Ahí. Pues, que fue algo muy bonito, ¿no? Muy emotivo, ¿no? Estuvo bien. Ahora, yo no me enteraba de mucho, era jovencillo cuando aquello. Yo que tendría 25 años o así cuando aquello, no me enteré mucho, pero sí. Aquí tenemos, a ver, aquí existen los reyes también, pero bueno, el Papá Noel, tenemos a Papá Noel que es Olenchero, que también viene el día 24, es un carbonero que por eso te trae carbón, ¿sabes? Pero que con los reyes no tiene tanto sentido, con Olenchero sí, porque viene de... de la montaña, de sacar. El rey de aquí se va a Abu Dhabi, aquí cada rey hace lo que. Bueno, sí, esa, y también quiere volver a casa. Eso también. No nos metamos en esos líos. Este también, el tema de los aguinardos lo lleva bastante tardía, vaya. Eso, pero bueno, lo he dicho, y encantado de estar aquí en Navidad con vosotros. Sí que es verdad que le quiero mandar un saludito a nuestro señor director, que hoy no está con nosotros, pero mandar un saludito desde aquí. Parece que se nos ha morido, por Dios. Y que nada, pues hoy no ha venido, no pasa nada, pero que bueno, que feliz Navidad para él también y para todos los que nos escuchan. Pues sí, aquí el señor Deckard pues no ha podido venir y me ha dejado a mí a mando de la nave. No sé si la estrellaré o no la estrellaré, no lo sé. Lo que sí puedo decir que peor que... Angelito. ¿Viste tú el angelito? En tierra tinerfeña. Es lo que le faltaba ya al morenito. ¿Sabes lo que te digo? Demasiada samba hay en esa isla ahora mismo. Bueno, tampoco está con nosotros nuestro Power Ranger. El hombre de los mil motes. No se puede decir. Está malito, ¿no? Está malito en su casa ahí con fiebre y todo. Está ahí que no puede con su hijo mismo. Pero aquí también le mandamos un saludito. Y bueno, pues vamos a empezar el programa. Y vamos a. Quiero que nos montamos en el DeLorean, ¿no? Algunos viajaremos a los años 80, en nuestro caso de Luis, Charlie y yo. Otros no sé dónde pondrán el DeLorean. Ya sabes que hablo por ti, Igor. Pero quiero que nos remontemos, ¿no?, a nuestra infancia, ¿no? Nosotros sabemos que los videojuegos es nuestra gran pasión aquí en el reino. Y cuando éramos unos niños, unos mocosillos, ¿no?, que escribíamos esa carta a los Reyes Magos con esa ilusión. Y a ver, Luis, yo quiero que ¿cuál fue el primer regalo relacionado con videojuegos que tú tengas ahora recuerdo, ¿no?, que te dijera que lo esperabas con esa ilusión y que lo escribías, que no sabías si te llegaría o no te llegaría, y cuando abriste esa caja ese 6 de enero se rompiste a llorar, es como, yo sé, como fan de como lo que sea? Hostia, es que es difícil, ¿eh? Os cuento por qué. Porque yo siempre he tenido un problema gordo, porque mi cumpleaños está muy cerca de los Reyes. Eso me pasa a mí, ¿eh? Yo, 14 de enero, es un asco, ¿eh? Es un asco, entonces las cosas, cierto tipo de cosas venían en Reyes y otras pues venían en cumpleaños. Y normalmente los juegos y tal han venido en cumpleaños, porque era lo que más ilusión me hacía. Pero sí, a los Reyes le he pedido alguna cosa, algún juego y tal, y la verdad es que, quitando en los últimos años, no se portaba muy bien cuando era pequeño, ¿no? Yo veía a la gente luego en el colegio y venga, pum. Y no venían las cosas que yo quería de juegos, ¿no? Porque los juegos en mi casa, fíjate, ¿no?, estaban medio mal vistos. Y ahora la que tienen encima es cojonuda, ¿no? Es cojonuda. Entonces no recuerdo, ¿no? Porque luego sí que es verdad que me compraban juegos. Por otro lado, pero pedir a los Reyes cosas y que hubiera suerte y que los Reyes se portaran, no, porque mis padres como se separaron, luego pues por otro lado venían cosas, pero los Reyes, ahora mismo no puedo decir cuál fue o si me trajeron algo en mis primeros años de vida de los Reyes o incluso Papá Noel, porque ya sabéis que Papá Noel en España siempre le hemos pedido cosas, los de nuestra generación. Pero te traía unos calcetines, una braga. Sí, era el layer, era una bufanda. Era, sí. Era un rancio que te cagas, ¿no? Igual que el lencero, ¿no? Era un rancio. Pero no, ahora la cosa ha cambiado, ¿no? Sí, mi hijo tiene una cosa de regalos y tiene, va a ser 2 años en abril. Dices tú, joder, madre mía. Hace lista para. Ya está pidiendo cosas para los Reyes. Ese sofalito lleno, ¿eh? Tontos no son. Pues no Y bueno, vale. Pero quiero que vuelvas de nuevo y me cuentes cuál fue tu primera consola, Luis. La primera consola que te regalaron. La primera consola que me regalaron, sin ser de Navidad. Sin ser de Navidad, me da igual. Atari 2600. Esa consola la estuvo desarrollando Igor, ¿eh? Sí, señor. A ver, a mí fue la primera también que me regalaron, la verdad. No, Igor, ya sabemos que tú eres el que atascó las monedas del Pong. Eso lo sabemos ya perfectamente. Claro. Exactamente. Ya que ha saltado Igor a la palestra, Igor, a ver, yo sé que te voy a pedir un ejercicio un poco complicado, ¿no? Pero quiero que te remonte a tu pasado. Intenta que sea un recuerdo a color. Sí. Me lo ponéis difícil, pero voy a intentar. Yo quiero ver a ese Igor niño, ¿no? Cuando escribí esa carta, ¿no? Con esa ilusión, ¿no? De ¿qué regalo el que tú pedías, Igor? ¿Qué es lo que tú pedías en esa carta? Mira, yo recuerdo, era por los 80, ¿eh? No, exactamente, no sé si era 83, 84, una cosa así. Antes de, ¿no? Sí, bueno, como queráis, antes de o después de, ¿crees? Y me acuerdo que ahí en verano alquilamos en un videoclub, me acuerdo, un juego que era, tú metías una cinta de vídeo, salían como una especie de naves y demás, y tú con una pistola disparabas a la tele. No sé si os acordáis de eso. Y era, o sea, era independiente, o sea, y dije, ojo, a mí esto me maravilla. Fuera parte que yo ya iba a los recreativos, pues a típico, ¿no? Al Donkey Kong y demás. Jo, yo pedí aquel año y dije, digo, la Atari, digo, que me traiga la Atari, tal, no sé qué. Pues aquel puto año me vino un avión de mierda y unos calcetines. Mira, el avión, al segundo día los traí hasta la polla. Que dije, iba a tomar por culo la puta mierda de regalo. Y a ver, que el avión debía ser guapo, pero dije, digo, de tanta frustración que me entró, pues me entró tan mala leche que luego llegó mi cumpleaños en mayo. Me acuerdo que mi hermano me regaló una Atari 2600 con, si no recuerdo mal, me venía ahí el juego este, a ver si se me viene a la cabeza, el Rider Ride, ¿os acordáis? Uno que era un avioncito que tenías, sí, que ir por varios caminos, coger fuel para ir destruyendo. El juego preferido de la consola. Pues yo no sé ni las horas que le pude meter a ese juego, pero era acojonante la cantidad de horas. Luego también tuve otros juegos, ¿no? Vino el Pac-Man y tal. Y me vino también luego a las navidades siguientes el juego del tenis, o a través del tenis de Atari. Este que sonaba pa, pa, pa, pa, pa, pa, y tú le golpeabas, eran dos que según cómo le golpearas más o menos con la raqueta te lo llevaba para un lado o para otro. Pues fíjate, de jugar tanto ese, se me jodieron los dos mandos que venía. O sea, de intentar tanto apretar, ir a por la bola, al final se me jodieron los dos mandos. Pero bueno, ese es el recuerdo ese que tenía. O sea, ese recuerdo agridulce, que la puta mierda que me regalaron y luego el llegar con eso a que no era Navidad, pero sí, ese niño que tenía ahí, o sea que por mucho que digáis tampoco soy tan mayor, que eso os acordáis todos, ¿eh? O sea, yo lo que quiero, el peor regalo que te han hecho una Navidad fue ese puto avión, ¿o hay algo peor? Joder, es que a mí me han regalado unas putas mierdas por Navidad, a ver, acojonantes. Hoy te regalo yo un código, ahora te recuerdo que yo creo que era más pequeño. Era más pequeño. Creo que fue en las del 82. Me regalaron un jersey de estos de lana, pero de estos que picaban. No os hacéis a la idea de lo que podían picar. A ver, este. Y unos pantalones cortos, que yo los odiaba. ¿De pana eran los pantalones o no? No, eran de pana, pero eran cortos. Y los tenía que llevar en invierno y en verano con ese puto jersey que picaba. Yo no sé ni las cosas que hice para romperlo, pero no hubo manera. Yo creo que son ese y el avión es más por la decepción de lo que quería. Puta mierda de regalos que me hacían. Y como yo encima no se pone buena cara, ¿no? Buah, yo soy de eso, ¿eh? A mí se me nota un montón. A mí se me nota también. No puedo decir, pues qué bien. Imposible. Y bueno, Charlie, ¿qué había en tu carta, ¿no? En tu carta de los Reyes Magos, ¿qué es lo que había? Pues yo, mi Navidad, la verdad que son mucho menos tristes que las vuestras. yo de hecho relaciono intrínsecamente los videojuegos con los Reyes en mi infancia. Era el momento entre ese o mi cumpleaños y en verano que caía alguno de. Era ahí, cuando caía ahí donde juego, se concentraba era... todos los huevos del año. Ojo, ojo, Chalí, y que no era, y que no es como ahora, ¿no? Que pillábamos dos, tres juegos con suerte al año y había que exprimirlo. Y para adelante, claro. Y joder, y además, como jugador incluso, estoy muy ligado a los Reyes porque yo sé que tuve una consola antes que sería, no sé, ya no sé si un Atari, pero bueno, típica consola con un mando que es un joystick como de avión y poco más, ¿no? Y tropecientos juegos. Y que había, ¿no? Y había unos palos, y el palo hacía una cosa, era el juego de karate, hacía otra, era el juego de tenis. Pero lo tengo como algo muy, muy difuso. Sé que eran blanco y negro y que me volvía loco y que la consola era como de madera, pero a saber. La que sí me acuerdo yo bien, bien, y lo conté aquí muchas veces, tampoco me voy a extender, pero mi primera consola no fue para mí. Era un regalo para mi hermana, porque mi hermana es, sobre todo a esas edades, se nota muchísimo, relativamente mayor que yo. O sea, tiene 4 años más, pues... Si yo tengo 6, ella tenía 10, ¿no? Pues ya estamos hablando de una diferencia importante. Entonces la consola le llegó a ella, porque a mí era algo como que me flipaba, pero me daba como respeto. Pues claro, sí. Pero le regalaron la Master System. Y ahí, y yo ya desde ahí, yo puedo decir que no he dejado de jugar en mi vida. En mi vida. Y nada, pues imaginarse, sale aquí ese Castle of Illusion del Mickey, que era el que a mí me gustaba, más que el Alequi, en verdad, a mí el que me gustaba era el Mickey. Bueno. Y el bueno, que ahora sé decirlo, ¿no? El Bubble Bubble, pero que era el Buble Buble en su momento. Yo me volví loco, literalmente con eso. Y ya recuerdo muchos Reyes ligados a la Master System, porque me acuerdo mucho de los Reyes que descubrí escondido el Sonic 2 de la Master System, que fue mucho peor que no saberlo, porque ahora estaba esperando al puto día 6 como un loco y no llegaba nunca. Además, mi madre como que me engañó, me dijo, no vaya a abrir el regalo porque si abre la bolsa se rompe una cuerdecita y ya sé yo que la había abierto y entonces no te lo regalo. Yo, madre de Dios, que ha abierto el Sony, Dios mío. La ha liado. Y... Ojo, lo que nos han mentido a los niños, tío, durante. O sea, ahora pero, igual menos. Pero fíjate toda la mentira a mi madre, tío. Pero después me regalaba eso, no unos calcetines. Pues eso es verdad. A mí eso me engañaban y encima luego me daban una puta mierda. Pero ojo, yo recuerdo siempre de engañarte, siempre con esas. Pero en todos los sentidos, ¿eh? Y sin extenderme. Creo que de consola, ya por alargarlo un poco, pero porque creo que es interesante. Como consolas creo que solo me han regalado una más por Reyes. Que las demás me la he comprado yo, o ha sido un cumpleaños, o... Porque la GameCube, estoy seguro. No, la GameCube seguro no, porque la GameCube me la compré yo, además trae mi historia de que la tuve un mes antes. La Xbox, la primera, esa sí. Me la trajeron por... Sí. Me acuerdo perfectamente, con el Splinter Cell, el Sega Rally, el Jet Set Radio, no sé si el Project Gotham también estaba, pero esa la disfruté, eso fue un buen día de Reyes. Pero vamos, sin duda, qué coño, te digo yo, la Xbox, la Nintendo 64, ese además Nintendo vale por la pregunta. ¡Nintendo 64! Sí, pues, totalmente era el niño de... Era el niño de Nintendo 64, totalmente... Todo lo demás con la Play era el de la Nintendo 64. Claro, porque además esa sí la pedí yo muy conscientemente, era algo que estaba... Ese quizás es el regalo más feliz que yo recuerde de la historia de todos los regalos. Fue eso, porque yo me llegó un VHS del Club Nintendo, del Mario 64. Y además te enamoraste ya. Claro, porque además me pilló en la época que... Porque yo la Master System la aguanté un montón de años. Y yo, de hecho, me compré la Super Nintendo cuando salió la Play 1. Que la tenían tres matados todavía, pero ya había salido la Play 1. Entonces yo se la compré a uno, precisamente aprovechándome de que me la vendió muy barata, con 300 millones de juegos, porque quería la Play bajo cualquier precio. Y entonces yo venía de, a lo mejor... haberme pegado 6-7 meses sin parar de jugar como un loco a la Super Nintendo. Además, todos los clásicos, Donkey Kong, Zelda, el Mario, me pasé 40 veces. que cuando yo vi ese vídeo del Mario 64 en el VHS y me llegó del club de Nintendo, digo, Dios mío, yo necesito esto. Y es que recuerdo la magia de verlo ahí el día de Reyes y de no poder creértelo, de poner el Mario 64 y decir, hostia, es que mira, si le doy al Yoshi se mueve para adelante, ¡buah! Y de no saber casi procesarlo, contextualizar lo que estás viendo, de decir, Dios mío, un mundo tridimensional. Yo, sinceramente, ese es el día más feliz que recuerdo yo de Reyes, y perdona que me haya extendido, pero tenía ganas de contarlo, la verdad. Bueno, pues llega mi turno y bueno, mi historia con mi primera consola, tengo que decir que me regalaron unas navidades, fue la famosa NASA, no la NES, la NASA. esa consola clónica de la NES. Y mis padres, bueno, la historia de porque mi padre siempre ha sido una persona muy anti videojuegos, ¿no? Porque él decía que eso no era de provecho, siempre ha sido de esa opinión, de muy anti videojuegos, y lo sigue siendo. Para mi padre y para mi suegro sigo siendo el tonto de las maquinitas. No, eso no ha cambiado. Y yo tenía... Es que es súper ofensivo. Ya dile eso. No, pero mi padre es que era el... Con los huevos negros y sigue siendo el tonto de las maquinitas. Cada día vienes con una distinta. Siempre igual. Y recuerdo que mi padre decidió comprarme la NASA esas navidades. Yo había escrito una NES. Yo quería una NES, yo quería jugar Super Mario Bros. Yo quería jugar porque mi vecino la tenía y yo quería la NES. Y yo tenía la mala costumbre, digamos, de escaparme siempre al salón recreativo. Cuando tienes 6, 7 años, pues claro, en un salón recreativo, el ambiente de aquella época, tú sabes, Charlie, por ejemplo. Un ambiente, pues, selecto, lo recreativo. Entre selecto y peligroso, ¿no? Exactamente, jugaba la vida, nada más que en asomar la cabeza a ver cómo jugaban, ya te estaba jugando la vida prácticamente, pero... Hombre. Pero y se te acercaba que le daba el botón a ver si había echado más crédito para jugar segundo play. Sí, le decía... Y eso que decía, me dejas jugar, y te miraba, te echaban una mirada. Yo me peleaba pocas veces porque yo era de los que no puedes. Estoy jugando yo al Street Fighter, que es lo puto mejor, y no te quiero ver la cara. Niño, mierda, vete de aquí. Claro. Pues básicamente mi padre me regaló esa NASA, ¿no? Yo cuando abrí esa caja y yo vi, digo, esto no es la caja de la NES, pero bueno, esto se parece. La verdad que estoy muy agradecido de esa consola. ¿Por qué? Porque me descubrió, tenía no sé cuánto Super Mario, pero siempre lo hablé en el programa de Castlevania con Bono, pero agradezco que estuviera Castlevania dentro de ese pack de juegos. Porque para mí Castlevania fue, y a día de hoy, es una de mis sagas favoritas, y se lo agradezco a esa NASA. Pero el problema de la NASA es que eso duró menos que nada. Y eso que mi padre solamente me dejaba jugar los fines de semana. Eso de jugar entre semana, never. Y esa consola pues murió, creo que no llegó al año, porque al año siguiente pues me regalaron la Master System 2, que con el Sonic 1 de la Master y el Alex Kidd que venía incorporado, que de aquí quiero romper... Sí, sí, de aquí quiero romper una lanza a favor del Sony de la Master System, que es un señor juegazo, ¿eh? Sí. Ese momento con las cataratas, qué cosa. Wow. Cuando tienes que ir saltando de tronco en tronco, que van bajando. Sí, es fantasía, ¿no? Eso es magia. Y la ciudad esta metálica, ¿no? Y esa música la tengo grabada a fuego. Yo creo que me lo he jugado hace relativamente poco y a mí de verdad que son mis Sony favoritos ya sin coña, ¿eh? No, sí. Y tengo que decir que la Master System le tengo muy buenos recuerdos. Yo la aproveché al máximo como tú. Recuerdo incluso una Navidad me regalaron el Aladdin, ¿no? El Aladdin de la Master System, que era un juego, la verdad, súper fácil, se te pasaba en media hora. Sí. El Street Race 2 de la Master System era un porno de Mega Drive, pero a su manera, pero bueno. Podía pagar. El Aladdin, tío, me lo regalaron por mi comunión. Dite tú si ese año es de eso. A mí ese juego me encantaba, era súper simple, súper fácil, súper fácil. Pero estaba muy bien la música, estaba muy bien llevar la película, era sí, lo sí, del sí. momento. Y recuerdo otro juego que me regalaron, fue para mi comunión, el Alien Store, que no pasaba de la tercera pantalla, no pasaba de esa tercera pantalla, pero un juego que me encantó y digo decir que es el favorito de mi catálogo de la Master System, bueno, son dos, uno es el Master of Darkness, el Castlevania de la Master System, y otro, tú hablabas antes del Castle of Illusion, ¿vale? Pero yo voy a hablarte de su segunda parte, Land of Illusion. Precioso, ¡buah! Una maravilla. Una pero maravilla. Para mí es bastante peor, ¿eh?, que el otro. Uf, es que no a sé. A día de hoy, o sea, ya sin. No sé. A ver, será porque yo jugué primero al Land of Illusion, pero a mí me pareció tan mágico, tan. Y eso básicamente que los enemigos son los mismos, es todo muy copy pega. Desde el primero. Esto no te cuestiona, pues. No. Pues esto no es que cuando eres niño. Era magia, tío. Oye, esto es lo que es. Y lo disfruta y ya está, sin ponerle pero. No, yo tengo ese juego, lo tengo en mi corazoncito porque lo disfruté muy mucho. Para mí fue mágico. Y eran juegos, ¿no?, que disfrutabas porque era, tenías que empezarlo y jugabas del tirón para si querías pasarte, tenías que jugarlo del tirón. No había otro. Recuerdo también que me regalaron los Lemmings. El que menos he jugado, o algún juego de fútbol. Juego trauma, tío, a mí me da una pena. Eso de tener que sacrificar al Lemmings. Sí, sí. Como la versión moderna es el del Capitán Olimar, este, ¿cómo se llama? El Pikmin. Sí. Y no sé, esos son mis primeros recuerdos de relacionados con los videojuegos. Ya después, hombre, no sé. Ya fuera los videojuegos, imagino lo típico, ¿no?, de pedir los Masters del Universo, el coche fantástico, cosas así. Y bueno, y ahora vamos a, aunque ya Igor ha contado la suya, ahora quiero que hablemos de nuestra grande sesión de las Navidades. ¿Qué quiere decir? Ese regalo mierder que nos cayó en Navidad, relacionado o no relacionado con los videojuegos. Ahora después voy a preguntaros ese juego que os evoca Navidad. Pero ahora quiero que me contéis, empecemos de nuevo por Luis. Ese regalo mierder que te cayó en Navidad, que tuviste que poner cara diciendo, pero esto es qué mierda, ¿eh? O intentaste disimularlo para que no se dieran cuenta. ¿Lo tienes en el recuerdo o tienes que irte muy atrás? Lo tengo en el recuerdo, pero vamos, te digo que este año le he pedido a los Reyes la Switch OLED. A ver qué cosas se portan, ¿no? A ver si se portan o no se portan, pero vamos, siempre ha habido. Veces que los Reyes pues te han traído algo que no tenía que ver, o pedías una figurita de las Tortugas Ninja y te daban de tal movida que no sabías ni de qué era la serie, ¿no? Porque hay veces que los Reyes no atinaban con tus gustos, por más que te pudieran ver viendo la televisión o lo que sea, ¿no? Y claro, yo quería juegos muchas veces y no había juegos. Entonces, a pesar de que yo jugaba mucho con juguetes y con muñequitos, si me traían un coche que no era un Micro Machine, pues me molestaba. Y ha habido decepciones, como le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Con los Reyes, con Papá Noel, con lo que sea, ¿no? Ah, pues siempre están los típicos tíos, ¿no?, que van al todo así, ¿no?, y con lo primero que cogen y te lo regalan. Siempre está, es un clásico. Sí, o que estés a lo mejor enganchado, obsesionado con los Playmobil, y te llegue por un lado tu tío, te regale un Playmobil, un pack con los guardias, los romanos, los pretorianos. Sí. Que llegue tu padre y te regale el mismo pack. Al principio te cagas en todo, pero luego dices, pues nada, pues tengo un regimiento. Sí, pero sí, me regalaron el mismo puto pack. O sea, fíjate, ¿no? No me podían haber dado uno de vaqueros o de piratas. Pensar que esto fue en el año... estaban en Italia 90, al año siguiente tenía yo 6 años. Pues a mí me han llegado a regalar eso. Me ha llegado a pasar. O sea, fijaros, ¿no? Que decepciones va y yo es que lo meto todo junto. Yo meto cumpleaños con Papá Noel, con Reyes, porque están seguidos y hay veces que me ha venido un regalo. Y aguántate, no hay nada más que hacer. Entonces, fíjate, querer otras cosas... También, ¿eh? Dime, Igor, perdona. Okay, yo también tengo otra decepción, por si queréis. Antes he dicho una. Sí, sí, ahora te va a tocar. Ahora te va a tocar. Tranquilo. Que queremos saberla. Queremos saberla. Hombre, tú en tu larga vida has tenido que tener muchas decepciones, Igor. Muchas. ¿Tú sabes que tú querías oro y te trajeron mirra? ¿Verdad? Sí. José. Adelante. Perdona, Luis, Es que no me acuerdo, me acuerdo de más. No me acuerdo de más, porque luego ya sabéis que uno se hace las listas ya de más mayor y la cosa cambia. Pero de pequeño, pues un año. Anda que de no nos hemos vengado luego, Luis, comprando cosas. Anda que no nos hemos vengado luego. Hombre, las cosas que te has comprado tú, o en vez de dejarle leche y galletas a los camellos y a los reyes, le ponías un libro de setas. Ojo, pero os digo una cosa. Yo ahora que tengo un hijo y tengo sobrino, antes los familiares no se preocupaban una mierda por los gustos de los niños. Una puta mierda se preocupaban. Nada. Yo ahora, por ejemplo, me interesa saber qué es lo que le gusta a mi sobrino, qué son los dibujos que están viendo, si están jugando algún videojuego, algo así. Por ejemplo, yo recuerdo que mi sobrina mayor de mi mujer, pues cuando nació mi hijo nos quedamos allí en casa de mi suegro y estaban ella, era plena pandemia, y ella me veía jugar a... Era en aquel entonces cuando salió el Resident Evil 3 y lo estábamos jugando en la GP de Windows, y ella pues me veía jugar y desde entonces ella se picó a jugar a los Resident Evil. Le apañé una PSP con el 1, el 2 y el 3. Y creo recordar que para la Navidad del año pasado, pues le compré un pack para la Switch donde venían el Revelation 1 y el Revelation 2. Y tan feliz la chiquilla. Por ejemplo, pero digo, en aquella época, antes, no se preocupaban. No, más o menos era lo que cuadraba regalar y ya está. Yo ahora sí que hago, yo con mis hijos le cojo la carta de Olenchero, la vengo a escribirla y tal. Y ya más o menos de lo que ponen, no lo regalo todo, obviamente. Pero en lo que pone y me encaja, pues se lo regalo. Por eso he cogido, que antes lo estaba hablando con Luis, mi hija ha pedido el Peppa Pig. Y hostia, pues me ha dado por probarlo. Como vaya, le da igual, luego lo voy a empaquetar. Igual, me ha dado por probarlo. Y hostia, no es mal juego, ¿eh? No, mal juego. Fíjate, yo pensaba que iba a ser un truñón, pero no está mal. Y bueno, Igor, cuéntanos tu decisión. Otra de las tuyas, vamos. Otra de las mías. Esta es la más gorda. No sé si tiene mucho que ver con los videojuegos. Un año dice, bueno, hoy este año vamos a hacer un regalo para Reyes común, para toda la familia. Está hablando de principios de los 80. Dice, vamos a comprar un vídeo para casa. Dices tú, hostia, cajo, un vídeo, qué guapo, podemos ir a videoclub, tal, no sé qué, no sé cuánto. Claro, tú dices, un vídeo VHS y tal, no sé qué. Claro, llega el vídeo, o dices, ¿qué pensáis? ¿Qué puede ser? ¿Un beta? Vale, pues no era un beta, era un 2000. O sea, flipa. Pero si para ese no sacaron nada. ¡Nada! Es que no había nada para ese vídeo. Decías tú, hostia, es que un beta de lo malo, salían pocas cosas, pero el V2000, que creo que lo tengo por ahí todavía en algún trastero, ya fue la mayor decepción, que tú ibas al bioclub y había 6 películas. Te decía, macho, ¿pero qué pasa? Y veías su VHS, 4.000, y de beta 2.000. Aquello fue una decepción de regalo que decía para todo, joder, que luego al final estaba, y luego nos costó casi cerca de un año coger un VHS, ya al final, porque mi padre se dio cuenta al final, dice, no, pues sí que igual nos hemos equivocado al comprarlo y tal, hostia, qué menuda puta mierda, o sea que es, pero un año ahí todos los amigos viendo películas todos los fines de semana y tal, y no, yo que tengo 2.000, yo que no, esto no lo puedo alquilar, no lo puedo ver, ni nada. Ese es el que era de Gundy, ¿no? Sí. Sí, que fue un formato que, a ver, que debía estar bastante bien técnicamente y demás y tal, pero que claro, pues al final no se impuso, porque por ejemplo Betamax sí que se impuso más en Estados Unidos, aquí luego se impuso VHS, pero qué va. O compraron... Sí, eso es como cuando salió el LaserDisc y sí, el DVD, que al final pues el DVD le comió la tostada. Eso es, pues. El formato este, cuando salió el Blu-ray también salió otro formato que lo sacó Microsoft, ¿no? Que creo que también se comieron los mocos. Creo, no me recuerdo, estoy tirando de memoria. Es que de esas cosas ha habido varias, de típico formato que luego no tiene recorrido y no esto. Pero bueno, este en teoría era de los el mejor vídeo en cuanto a características y tal, pero claro, no había soporte, no salían películas para varios, pues no veis qué decepción. Pero... Claro, pero al final tenías que ver que, por ejemplo, era más fácil posiblemente exportar a VHS que a K2000. Claro. Y al final, pues... Y yo que quería ver todas las películas de este Sui Pajares, que me las contaban todos los de clase y tal, y me dice, que se ve tetas y felpudos, porque tetas ya veía esa, pero dice, hostia, se ven tetas y felpudos y tal. Y yo digo, hostia, que no salen, cuando la veo. Eso eran gatos acostados, como yo lo llamo siempre. Exactamente. Pero bueno, gatos acostados que. Y yo una rabia, tío, todo el año. O sea, fíjate que decepción horrible. Pues, señor Charlie, ¿a ti te ha quedado alguna decepción en Navidades o no? ¿Algún juego? Es que insisto que tengo una familia bastante feliz y que me escucha. Que somos unos tristes los demás. No, que yo le decía algo y más o menos intentaba hablármelo, ¿sabes? A lo mejor unas veces con más acierto, con menos, pero no recuerdo ni una decepción. Sí recuerdo una vez, no era ni Reyes, creo que era un Papá Noel en casa de mis tíos. Que tú sabes que antes en Papá Noel se regalaba, sí. Pero ese año, por lo que se ve, sí. Vamos, te hablo de, yo qué sé, estaba jugando Jordan, no sé qué año, pero los 90, ¿no? Y me acuerdo que me regalaron unos... Joder, chale, yo lo jugué del 84 al 98, creo que fue Jordan. Jugó, o sea, bueno, eso, los 90 seguro. Y me acuerdo que me regalaron unos calcetines y como unas camisetas interiores, no sé qué. Y yo no sé si a mí se me nota, pero yo sí intento hacer como que, pues ya está, pues yo qué sé, gracias. Digo, si después me caerá seguramente una monedita de 500 pesetas, que en ese momento era un galeón de oro, ¿no? Y me lo regalaron, no sé qué, y en verdad era una broma. Me habían comprado otra cosa y querían como darme eso para picarme. Y yo pues me quedé con la carilla así, chico, gracias, no sé qué. Y en verdad lo que me habían regalado, y por eso me acordaba de lo de Jordan, era una puta camiseta de Michael Jordan. Que básicamente no me la quité en 2 años, que me encantó. pero me hicieron bien la broma los cabrones, pero después así, y sí recuerdo esa decepción, que al final fue una alegría. Pero no recuerdo yo... Sinceramente, porque mis padres siempre te regalaban algo grande y después cosillas chicas, pues a lo mejor alguna cosilla chica pues te podía gustar, te podía gustar más o menos, pero nunca los Reyes era algo decepcionante, ¿no? Pues yo tengo que hablar de dos decepciones gordas, porque yo recuerdo que al año de la Master System, pues yo lo que pedía que era juego. Y mi padre, como he comentado antes, era antijuegos total. Mi padre, para que yo fuera un niño de provecho ya, no le se le ocurre mejor idea que ir a comprarme una máquina de escribir para rayas, una Olivetti, la recuerdo perfectamente. ¿Una máquina de escribir, en serio? Sí. Y venía con un curso ya de mecanografía que me tiró 2 años, en el curso de mecanografía. Lo que quiere un niño. Exactamente, yo abrí la caja y pues ¿esto qué es? Me quedé un poco, digo, yo cuando vi la caja, digo, esto será un ordenador, no sé, cuando lo abrí, digo, me faltó decir, ¿esto qué mierda es? Y mi padre, pues ya puede escribir, ya puede aprender, porque esto es el día de mañana, se me quedó una cara, en serio. Es que no cogía la puta máquina solamente porque me obligaban a ir a clases de mecanografía por las tardes y ahí era cuando la cogía, pero yo en mi día a día, ¿para qué coño la quería? ¿Para qué la quería con 9 o 10 años? ¿Para qué coño quería eso? ¡Para! Se merecían, Sergio, que estarías al lado de ellos todo el rato con el cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, que esas Olivetti sonaban la hostia. Madre mía, qué. Es que pues todavía está por mi casa, ¿verdad? Y dura era la cabrona, yo qué sé. Bueno, yo te debo decir que que estaba nueva, porque yo apenas la toqué, era más que para ir a las clases esto, imagínate. Y recuerdo que con 15, 16 años, lo típico que está saliendo con una chica, ¿no? O la de la novia de que tenía en aquella época. Tú te voy a escribir una carta de amor en mi Olivetti, ¿no? No. La Olivetti ya la había mandado yo al carajo. Yo ya estaba en plena época Play 1. Quiero recordar que ya estaba en plena época Play 1. Y yo el juego Yo el juego que quería ya tenía, era el Resident Evil 3, que todavía no lo tenía. Lo tenía pirata, pero yo lo quería original. Y yo ese era mi regalo, yo era el que yo quería. Mira que no paraba hablar de... Yo ya no sabía cómo decirle a esta chica, más allá de que yo quería ese juego, yo ya no. Y cuando llega Reyes, ¿no? Yo ya cuando vi el tamaño del paquete ya fue sospechoso. Ya fue un... Digo, esto no me cuadra a mí, una cosa larga así, la abro. Esto en forma de bicicleta para mí que no es Resident Evil. No, tampoco. Si fuera a ver su bicicleta todavía. Pero cuando yo abro eso y veo que hay un palo, se está un palo del agua. Digo, ¿cómo? Eso es lo que hace. ¿Cómo? No. Sí, así, exacto. Sí, que esto trae buena suerte. Buena suerte. Digo, la suerte que he tenido contigo, mi hermana, diría tú. Cagan tus cartas. Y yo no había comprado el puñetero Resident Evil por haberle comprado el disco de los Backstreet Boys con la cinta de vídeo que venía. Sí. Me cago en sus cartas. Palo de agua. Eso fue mis dos peores sesiones en las Navidades, sin lugar a dudas. Yo me he acordado de una cosa, que así puedo decir una decisión real, porque has dicho algo clave, que has dicho, yo cuando ya tenía la máster a los 2 años, no sé qué, y me acordé, sí. Digo, hostia, yo me acuerdo que si no fue el año después de la máster o el segundo año, pero bueno, los años de Reyes que vinieron después de la Master System, el regalo era el juego de la Master System. Y recuerdo que me regalaron uno, que yo a día de hoy no sé todavía cómo se juega, el Clax. Hostia, ese no sé cuál es. Ostras, ese era como, joder, la portada estaba guapa, sale un chaval así como en una recreativa. Y es un juego que van cayendo piezas de colores, como, ¿sabes? Simula un falso 3D, como un fondo, sí. Que va viniendo la pieza hacia ti. Y yo cogí eso y digo, ¿esto qué es? Y además en inglés, ¿sabes? En inglés, yo qué sé, yo con 8 o 9 años, ¿qué inglés voy a saber yo? Y yo no, vamos, a día de hoy me lo pongo y a lo mejor me encanta. Ahora digo, mira, esto es como un indie, pero en su momento, y decía, esto qué mierda, ¿eh? De la pieza cayendo de colores. Que hay un juego del Tom y Jerry, tío, jugando aquí. Eso me acuerdo un montón. Y otra vez me acuerdo también, cuando has explicado lo de esta, que me regalaron un SC. ¿Ah? Y digo yo ¿no? Yo qué sé, que llevo con la misma colonia, Springfield, el mismo bote lleva ahí 10 siglos, vamos, de lo que me he hecho yo con los... ¿Un SSR con 8 años? No, un SSR ya más grandecito, de típico regalo. Yo recuerdo la comunión, lo que te venía era el escuadra, el compás, el cartabón, ese... Yo que en la comunión le pedí yo. Y los rostrings, ¿no? A mi vecino. Me dijo, ¿qué es lo que quiere para la comunión? Y yo le pedí un muñeco del Alien. Y me regaló una Biblia. Para la comunión, carajo. Me acuerdo todavía, era el Alien Toro. Que le daba un botón y pegaba un cabezazo. Buah, vaya cabezazo le daba al muñeco de Jurassic Park. Que tenía que lo... Hombre, la historia mágica que te regalaron de fantasía y aventura tampoco tiene desperdicio. Hombre, la verdad, pero por lo que sea, me hizo sencillo. Y ahora, bueno, yo creo que va siendo hora, ¿no?, de que hablemos, ¿no?, de ese juego navideño. No tiene por qué ser un juego ambientado en Navidad, ¿no? Pero sí ese juego que nos gusta recordarlo en Navidad, o que si tenemos la oportunidad lo jugamos, o que nos recuerde ese momento de Navidad. Bueno, Luis, tú aquí tendrás para dar y regalar, pero cuéntanos tu juego navideño, o tu juego navideño. Yo es que tengo muchos, y sobre todo desde el... Un top 3. Los últimos 4 o 5 años ya lo tenemos como tradición, Carolina y yo, de que en Navidades tenemos que jugar a juegos de Lego. Juegos de Lego, y os digo, sobre todo Harry Potter. Lego Harry Potter, como las películas de Lego son tan navideñas que se estrenaban, sí, en Navidad y que tenían la parte de Navidad y tal... Nosotros no vemos todas las pelis de Harry Potter y nos jugamos al juego de Harry Potter o a cualquier juego de Lego. Por las noches, tranquilamente, a dobles, con sus bugs, pero disfrutando muchísimo. Y para nosotros las Navidades, hoy en día, es jugar juegos de Lego, chicos. Y lo pasamos genial, muy, muy, muy bien. Es que la verdad que Lego no abrió un mundo, porque yo recuerdo, a mí uno de mis favoritos es el Indiana Jones. Yo flipo en Indiana Jones. Mira que el juego tampoco, pero... yo soy muy fan de indie, ¿no? Y todo lo que sea indie me gusta, básicamente. Sí, pero sobre todo luego también intentamos pues jugar juegos que jugamos todos los años o que queremos jugar durante el año y no se puede, por tiempo, lo que sea, juegas en Navidades y evidentemente pues te pones a jugar juegos como le pasará a Charlie, ¿no? Un Rayman Origin, un Rayman Legends, un Donkey Kong Country Returns, un Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze. Intentamos jugar a eso. Sobre todo las Navidades son nintenderas y legueras. Yo lo intento jugar todo el año, yo, la verdad. Claro, sí, pero cuando llegan las Navidades, pues también sí, hay, sí, sí, ¿no? Recordar, igual que nuestro juego de verano es el Mario Galaxy, no se lo decides el Mario Galaxy y jugamos prácticamente todos los veranos. Y en Navidades, pues nos mola eso, ¿no? Nos mola ponerse algo de ese rollo. Pero luego estás todo el año jugando y juegas, a lo mejor sale un juego y ahora vamos a empezar los Yadmen, ¿no? En principio le íbamos a empezar ayer, pero lo empezaremos hoy o lo empezaremos mañana. Bueno, hoy ya no, porque es la 1 de la noche. Pero que sobre todo Lego, ¿eh? Lego, Lego, Lego, Lego, Lego, Lego, Lego y hasta Lego. Y no paramos. Chistazo. Igor. Pues sin ser navideños, he tenido unos cuantos años que he jugado siempre a dos juegos en Navidad, ¿no? Cuando tienes un poco de tiempo y tal, no sé. Y no sé por qué yo la Navidad la asocio a zombies. No me digas por qué. Igual también es porque me gusta. Y van prácticamente ligados, claro. Sí, claro. puede ser. Y es verdad que desde hace muchos años, cuando llega la Navidad, siempre me pongo la Dreamcast con la pistola y juego a The House of the Dead, a dobles. Que sea con mujer, con algún familiar y tal y demás, a disparar cabezas de zombies. Y ya luego más solo, todas las Navidades me paso el primer Resident Evil. No sé por qué. Llego ahí a la mansión. ¿Pero GameCube o Play 1? Bueno, últimamente lo he estado hasta simulando en la... Si no lo está jugando en la Play 1 años atrás, pero luego ya no me refería si juega la versión de Play 1 o al remake de, me refería no a la de Play 1, al original, no al remake, al original, al primero, y siempre que voy llego y veo la primera cabeza del zombie esa que se gira y tal, pues me sigue gustando y me evoca eso a Navidad. Y ya desde unos años para acá, pues ya como José me va haciendo más mayor y tal, jugamos siempre a dobles a Capitán Comando. Nos tenemos que pasar el juego a Capitán Comando los dos, bien sea la mañana de Navidad o la de Año Nuevo, la que sea, nos ponemos ahí con los dos. Has creado una bonita tradición, ¿eh? Sí, sí. Luego ya, ahora ya como estaba preadolescente, pues ya igual me van a tomar por culo, pero yo creo que es una bonita cosa de hacer. Sí, sentarse. Y que ahora me voy yo a jugar contigo acá y después jugamos al Cadillac también. Pues también. El Cadillac también le gusta un poco menos, pero el Capitán Comando, sí. Además, cogemos siempre a lo mismo. Yo cojo a la momia, él coge al famoso. Al capitán. Al Capitán Comando, ¿vale? Y hasta que no lo pasamos, pues ahí estamos un rato guapo y chulo. Y eso evoca a la Navidad, ¿sabes? Y aunque tengan los regalos y tal, no sé qué, dicen, vamos a jugar un ratito a esto. Y sí, ese es eso es lo que evoca la Navidad. Que aunque he comentado antes, también he pasado Navidades bonitas, ¿eh? Y también me querían antes y eso. Mi familia, además. Para que, bueno, eso no tiene excepciones también. Charlie, tu turno. No lo sé. Yo sé que tuve algunos veranos que me daba por jugar al Wind Waker. Que era como empezaba el verano y me pegaba un montón. Digo, es que es lo que hay que jugar. No, pero y... pero perdona que te corte. Yo quiero que me hables de lo que antes de empezar a grabar me estaba hablando de Batman. Te lo iba a comentar. No, coño, justo las Navidades pasadas me pilló por casualidad, porque me dio por jugar a todos los Batman y me tocó en Navidad, me acuerdo que lo estuve jugando la noche de fin de año, el día 1, el Batman Arkham Origin, que ocurre en Gotham en Navidad. Y fue bastante mágico, tío, me metí un montón, me daba una sensación muy cálida ver arbolitos de Navidad por ahí, ver la nieve... Ve a los criminales y destrozarle la mandíbula, pero iban disfrazados de algo de Navidad, pues, eso me gustó bastante. Y lo que sí hago yo en vacaciones normalmente, sobre todo, es Mario Kart. Yo me cojo el de DS, el de la Game Boy Advance, el de 3DS, el de la Switch, en verdad todo prácticamente. Y ahora que van a poner de 64, bueno, ya lo han puesto, pues ya me dirán. Y eso sí me suele gustar mucho. Además los cojo todos y al final siempre me centro en uno y a todos les veo sus cosas únicas y siempre me gusta mucho volver porque es como mi zona de confort ese juego, ¿sabes? Ahí me siento seguro, siento que lo controlo. Podré ganar, podré perder, pero un buen día gano bastante, ¿sabes? Y voy guay. Bueno, yo tengo que decir que tengo un par de juegos navideños. Que, a ver, uno es el Castlevania Symphony of the Night, porque recuerdo que lo conseguí. No fue el año del palo del agua, creo fue el año después. Lo conseguí por Navidad, el Castlevania Symphony of the Night, y para mí fue mágico. Fue un juego que a día de hoy me sigue maravillando. Ya Castlevania era una de mis sagas favoritas y con este juego ya fue amor puro. Y tengo la tradición de jugarlo, ya no en la Play 1, pero sí emulándolo en, o bien sea en la PS Vista o cualquier consola esta que tengo de Dan Berni o lo que sea. Ahí pues lo juego todos los años. Y otro juego que coincido aquí con Charlie en este sentido es en el Mario Kart. El Mario Kart, yo todavía tengo la Wii U y vaya donde vaya en Navidad, si voy a casa de mis padres o voy a casa de mi suegro, pues siempre llevo Mario Kart. Siempre llevo Mario Kart y eso cuando ya te has comido la uva o ya ha pasado cierta hora, ¿no? Jugar, eso es amor, eso es diversión pura. Hombre, por favor. Eso es unir a la familia, como yo digo. Mira que yo soy malo jugando al Mario Kart, porque yo soy un manta, pero es que hay gente peor que yo. Es un día que disfruto ganando. Disfruto ganando el Mario Kart. Y ya digo, es un juego para mí muy disfrutable en Navidad, muy disfrutable. Y haciendo relación al Batman Origin que ha comentado Charlie, es un juego que está ambientado en Navidad, como él ha dicho. Pero yo quiero romper la lanza a favor, aunque ya lo hicimos en el especial que grabamos hace unos años ya de Batman, que es un señor juegazo, un juego que se tachó de repetitivo, que sí, las mecánicas son las mismas que se vieron en el Arkham City, pero... No, es que en ese sentido no innova nada, pero nada. No, pero tiene un guión que eso es... Es que... Los jefes finales muy guapo, tío. Sí, sí, pero yo me quedo con una... Yo que soy un enamorado de la relación Batman-Joker, yo cuando la escena esa del hotel, que Batman se queda flipado, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Este tío no es normal. ¿Esto qué es? Que había matado a todo Cristo. Uf, tela. Para mí eso fue un momento de tensión increíble. Ya os digo, las batallas con los bosses, la batalla con Deathstroke, me parece genial, buenísima. Estuvo a punto de acabar conmigo, ¿eh? Qué difícil, tío. No, hasta que no le coges el truco que hay que tirarle primero el batarán a la cara y ahí siempre lo pillas desprevenido. No, hasta que complicado. A mí no se me ocurrió eso, madre mía. Es complicado, pero vamos, es un señor juegazo muy navideño, por supuesto. Después ya tenemos juegos, yo te recuerdo otro juego navideño que era que lo jugaba en su época, que también lo tenía, era el Solo en Casa, porque estaba ambientado en Navidad también. Pero ya digo, ya era un juego mierder. Pero bueno, lo jugaba. Yo ese juego nunca he sido capaz de avanzar mucho en ese juego, tío. Es que era imposible. O yo no lo entendía, o no sé, pero. Hombre, yo tenía la versión de Master System, pero eso era infumable. Lo que pasa es que cuando te regalaban un juego tenías que exprimirlo a. Pero, sí, yo creo que lo jugué en. Creo que fue en NES, lo jugué. Y en su momento no me enteraba de nada, tal, pero luego emulándolo y tal, he intentado a veces ponerlo y digo, hostia, es que le tengo que intentar pillar cómo va y demás. Y no me entero. Por ahí hay un vídeo, creo que del Lóbulo jugando. Y más o menos lo vi hace mucho. Igual él tampoco se lo pasaba, pero recuerdo que iba con bastante vicio. Y me resultó curioso, cuanto menos luego. Juego mierdoso. Que hay uno, tío, de los Simpsons, porque aquí, Luis, que tú eres una enciclopedia, uno de los Simpsons que tenías que descubrir como seres extraterrestres. El Versus de Space Mutant. Eso, para la Master System. Versus de Space Mutant, que está para Master System, para Game Boy, creo que también estaba. Estaba guapo, y había muchos de los Simpsons muy chulos, ¿eh? Pues yo ese no. Ese entre que estaba en inglés, no le cogía yo exactamente nunca lo que había que hacer. Ese se lo recuerdo yo como. No como una decepción, sino como casi una frustración, ¿sabes? Decía, hostia, es que en los Simpsons, es que es Bart Simpson, me flipaba y no era capaz de avanzar mucho. Yo había un juego que mira que me encanta a mí la saga Terminator. Yo cuando pillé el Terminator de la Master System. Hostia puta, qué cosa más complicada de juego. Y el Batman vuelve. Hostia, y además ese sí me lo pasaba de la Master System. Hostia, el Batman Return también me lo regalaron para el de la Master System. Eso que me lo regalaron. Ibas con el gancho ese. Sí, sí. Que había un truco al principio del juego que le daba a derecha y a los dos botones a la vez, creo recordar que era, y podías elegir la pantalla que quisieras. Sí. Me lo contó mi primo. Ese juego también le eché un montón de horas. Era Batman. Ese era mi primer juego de Batman y flipé. Y bueno, señores, yo creo que para ir acabando este especial de Navidad, ¿no? Que yo creo que vamos a ver lo que tenemos este año en nuestra carta. Luis, ¿tú qué tienes escrito en esa carta? ¿Te has portado bien o no te has portado bien? Yo me he portado bien, porque como no he ido a ningún sitio, no estoy corriendo, no hago nada, soy un nini total, yo me he portado de puta madre. ¿Tienes contento a tus suscriptores, no? Contento, les hago programitas. Yo me he portado bien, yo he pedido ahí mandanga, ¿eh? Yo he pedido la Switch OLED, a ver si suena la flauta. Sería maravilloso, porque así podríamos jugar al Monster Hunter Rise a dobles, Carolina y yo. Y juegos de Play, yo quiero juegos de Play. Quiero que me traigan juegos de Play, ahora que han bajado muchos de precio, que están muy baratitos, ahora que la Play 5 ahí a tope, juegos de Play 4 de estos baratos que me molan a mí me gustan mucho los juegos, cantidad, calidad, baratos. Yo quiero. Hoy he visto en tu canal de Telegram, creo que he visto el Song of the Horror a 20 euritos. A 20 euritos y se ha agotado. Por mi parte se han llevado 15 unidades. Sí. Y normal, ¿eh? Porque es un juego que le hemos dado mucha turra. Es un juego muy navideño, ¿no? Para ir, porque es juego de miedo con desarrollo clásico, cámaras clásicas, fijas, estilo Residencia de Elvis. Español, que se ha llevado un montón de premios. Y joder, a 20 pavos. Yo lo he pedido, ¿eh? Yo lo he pedido. Sí, yo le compré, pero le compré más caro. Le compré este. A ver, ese grupo que tiene, bueno, el que quiera, ¿no? Puede entrar, no sé cómo se busca, Luis. ¿Cómo es el nombre de cómo era el nombre, Luis? Ponéis reservas indies, todo junto, reservas indies, y si no, cuando salga el programa lo pondré yo en los comentarios. Y lo que hago es poner ofertas, ¿no? Con motivo de los vídeos de YouTube, de los directos, de Twitch y tal, que nos dan un porcentaje del 1% del precio sin IVA, que es una mierda, pero pongo juegos que a mí me molan, que veo que bajan de precio a buen precio. La gente está muy contenta, joder, y ese Song of Horror navideño a 20 pavos. No, la verdad es que, a ver, vamos a advertir a la gente. Está muy guapo el canal, pero hostia, como te dejes llevar, te acabas dejando una pasta. Yo el otro día me pillé 4 o 5, que no te los he enseñado todavía, Luis. Y al final dices, hostia, hijo, pues mira, este está bien de precio, este está bien, no sé, y te picas un montón, o sea que. Entrar, pero sabiendo lo que es. Que tenéis que controlar la cartera. No es el típico grupo que ponen todo lo que baja de precio, cualquier mierda. No, ¿no? Son juegos que yo considero que son interesantes. Hay crema. Es que está seleccionado. Típico juego que es bueno, está a buen precio, claro, está seleccionado. Que le vas a comprar a buen precio y está bien. ¿Sabes? Pero con lo cual es un puto pique, un enganche del copón. O sea, como yo procuro no entrar, pues las últimas veces que he entrado, he comprado todas las veces. Y digo, no, tío, esto no puede ser. Y luego le digo a Luis, pero puto Luis, no mande estas cosas, que la culpa tengo yo por entrar. Digo, que lo, encima lo tengo silenciado, pero me puede el vicio y entro. entro a mirar. Joder, pero es que esta edición del Song of the Horror es que encima es la de Luz con su libro, que verá que es una pena que ya lo comentamos en el análisis, que no venga en español, pero bueno, que así es una edición que está muy chula. Muy chula. Sí, y muy barata, joder. Sí. ¿Cómo no te Algo más aparte de la suya, Luis? Pues sí, los juegos, lo que os he comentado, algún jueguecillo de Play 4 o que me compren el Monster Hunter Rise. Aquí la audiencia nos puede hacer regalos también. Estamos diciendo nuestra carta, ¿eh? Claro, yo estoy aquí dando la carta de los Reyes. No sé, porque claro, ahí han salido cosas de Play 4, porque yo no tengo la Play 5, ¿no? Y de Switch, pero yo quiero juegos. Yo quiero juegos o cómics. Pero claro. Luis quiere llenar la estantería, básicamente. Quiero llenar la estantería. Pero siempre hay algún cajón detrás de la ropa o debajo de los calcetines donde se pueden meter juegos, ¿eh? O sea, ahí no hay problema. He pedido también unos cromos de Goku, que es muy navideño eso y muy... Dragon Ball da igual que sea en Semana Santa, en Navidad, Dragon Ball es siempre. Dragon Ball es bien. Le pedí unos cómics de Goku, unos cromos de Goku, a ver si suerte vienen. Yo espero que sí también. Me he portado bien. Yo digo que me he portado bien, no he hecho nada, ni bueno ni malo, o sea, eso es bien. Yo le he pedido también algo de... Bueno, ahora lo diré yo cuando me llegue mi turno. También he pedido algo relacionado con Dragon Ball. Bueno, señor Igor, ¿tu carta es muy extensa o no? No, mi carta es cortita, pero también, como me he portado fatal este año, la verdad. Que va a acabar en una cuneta, ¿lo sabes? Seguramente. Me he portado fatal. Y sí que he pedido una Xbox serie X, la verdad. Ya que tengo la Play 5 de año y tal. Y digo, la vamos a pedir, a ver si... Te vas a verde, ¿no? Te vas a verde. A ver, yo siempre he tenido... Desde hace años siempre he tenido de las más importantes todo lo que salía. Fíjate, cuando comentaba antes Charlie la Nintendo 64 y tal, yo me compré la Play, pero luego, como ya tenía dinero y ya trabajaba, pues luego cayó la Nintendo 64. A mí siempre me ha gustado tener todas las chulas, las importantes. Hace bien. Porque así, aunque te pueda gustar más o menos una cosa, al final probar de todo, pues siempre está. Pero claro, sí, siempre que se pueda, siempre. A ver, al final, cuando se dice no se puede, solamente tienes que elegir una, te tienes que tirar por lo que digo, por lo que es, por la exclusividad de lo que más te llene. Claro. Pero si puedes elegir, es como digo, yo, por ejemplo, yo tengo el PC, la Nintendo Switch y la Play. Con eso voy sobrado. Yo, pues, como ya tengo Play 5, tengo Switch también, pues yo vamos a ir a por la Serie X. Igor, ten cuidado, pide algo más, porque tú piensas que la Xbox Series X Play 5 son los regalos estrella de las Navidades, y encima mañana empieza la huelga de transporte, que parece que la van a desconvocar, no se sabe, no pisan las tiendas, las consolas, consola que llega, consola que no pisa el suelo y se vende, ¿no? Así que tengo un plan B ahí, pídele a los Reyes unos calcetines, un gorrito. Sí, he pedido, sí, un vídeo 2000, sí, cosas así. No, he pedido también unos cascos, los Pulse 3D de Sony. Pues eso díselo a los Reyes, que en el grupo este que tengo yo de ofertas está más baratito. Sí, es que lo he visto alguna vez, lo que pasa que, bueno, tenía la esperanza de que me lo regalarían. Ha estado baratito un par de veces de pillarlo y se los pilló el trolo. Y le dije, digo, oye, ¿qué tal son y tal? Y me los vendió muy bien el cabrón de él. Y le dije, digo, es que los... Está una oferta, no sé si fue en el NAC o qué, que tenía un bono encima de 5 euros yo, y me salía a 70 euros. Y me dijo, hostia, píllalo, que cuestan 100 y tal, no sé qué. Pues al final por decir, bueno, espero a ver si me lo regalan, no sé qué. No, pero bueno, yo ahí se lo he apuntado para Olenchero o para los Reyes. Si me llegan, estupendo. Si no, pues quiero al final criticar tu cultura, ¿eh? Haré lo de siempre. Pero Olenchero suena a que se va a cagar en medio del salón y se va ahí. O sea, de que le das igual. Olenchero suena a todo menos bondad navideña, el Olenchero. Sí. Hombre, es un tío... Es un carbonero bondadoso, joder, hay que mirarlo. Carbonero bondadoso, pero puede haber algo más triste. Oliver Twist. El de Mary Poppy. No, hombre, además, no. Se vende con dibujito animado. Lo tiene muy, muy bien currado aquí, porque encima, a ver, él tiene un caserío en un pueblo de aquí que tú puedes ir a verle. Como le ves a Papá Noel ahí en la Pony y tal, pues él lo tiene aquí también. Tiene un caserío que te hacen visitas guiadas y te cuenta y tal, no sé qué. La verdad es que se lo tiene muy bien currado aquí. Es más, con los años, aquí son mucho más Olenchero que los Reyes. La verdad, por la figura esa, ¿no? Que dices, bueno, el Papá Noel vasco, claro, bueno, alguno te dirá, no, que los vascos veníamos antes que los americanos. Y, bueno, pero está ahí, yo pido para uno, para otro, lo que sea y tal. Y si no, al final, pues llegará enero, como me pasa siempre, no me lo regalarán, me regalarán una puta colonia de Bustamante o algo así, que no la uso. Y luego voy. Él es más de Bilbao. Y me lo compro. No utilizo colonia, pero no la de Bustamante. Esencial o de cosas buenas. Brumel. La madre que me parió Brumel. Hostia, qué mal olía el puto Brumel. Eso huele a falta de nadador ruso. Yo siempre he pensado que tú eras de Pachuli. No. Qué va. No, luego llegará enero y al final diré, bueno, pues me lo compro yo y asunto arreglado. Ah, no. Pero sí, pero que todos los regalos siempre son bienvenidos, por supuestísimo. Bueno, Charlie, ¿y tu carta? Pues yo sé que a ti te los reyes se han adelantado ya. Claro. Este año, bueno, es que... sí, porque ahora Ana cumple ahora año también. También lo tiene cerquita los reyes. Y entonces, pues, hace ya tiempo tiene ahí escondido el Animal Crossing. Y hablando de eso, ay, con ganas, el Animal Crossing, ganas de jugarlo, cabrón, me vas a esperar hasta mi cumpleaños, no sé qué. Hablamos de, bueno, ¿y qué nos compramos este año para Reyes? Uf, qué presupuesto, Guillo, porque en verdad tampoco nos podemos pasar, no sé qué, no sé cuánto. Y en verdad los dos nos hacía ilusión la Switch OLED, a los dos. Y digo, tío, si lo hacemos un regalo conjunto. Digo, no compramos más nada, pero eso. Y como también a mí este año me había, ¿sabes? Estaba currando lo de los patines, me habían regalado también algo de dinero, no sé qué. Digo, Guillar, carajo. Digo, una Switch OLED, lo que a mí me hace ilusión esta Navidad, teniendo ya la serie X. Y claro, se adelanta a los Reyes y me he adelantado yo, porque yo ya lo he abierto, ya lo he jugado, he probado, le he puesto el usuario, todas las cosas. Y sinceramente estoy muy contento, ¿eh? Espero que te caiga, Luis, porque parece que no, pero se nota la diferencia, o sea, es que no tiene nada que ver, tío. Mira, yo has hablado del Animal Crossing, yo no lo he jugado, ¿eh? Bueno, lo he probado y tal, pero no lo he jugado. Pero me ha dicho una compañera el otro día de trabajo que lleva 3.100 horas al Animal Crossing. Hostia. Digo, ¿pero cómo puede ser? Digo, si son dos casi dos años de trabajo. Si yo no invertí tanto ni en Skyrim. Hostia, me dejó flipado. Digo, hostia, pero digo, no te habrás equivocado. Me dice, no, 3.100 horas. Digo, madre mía, o sea. Eso no juega durante dos años a otra cosa. Exactamente. No, a ver, ella. No, yo creo que desde que salió no ha jugado a otra cosa, ¿eh? Está todo el día, ¿verdad? Fíjate, que no se la. Claro, tiene que tener profundidad el juego por cojones. O sea, pero... No, es hacer lo mismo todos los días. Que Carolina juega todos los días, pero juega un ratito. Limpiar la isla, cultivar, recolectar, ir a ver si tienen algo a la venta, mirar ropa. Pero en 3.100 horas te da tiempo de inventar hasta una forma de energía. No tiene más. Toda la gente que juega al Animal Crossing lo hace todos los días y están enganchadísimos. O sea, no lo pueden imaginar. Sí, es que esta me ha dicho, me dice, no, yo 4 horas al día, seguro, que le meto. Yo, me he quedado flipado, la verdad. No, Ana, yo estoy seguro que Ana se va a enganchar, que le va a encantar, va a tener una casa ordenadita, bueno, lo va a disfrutar un montón. Uf, yo esos juegos que, sinceramente, los veo como ponerme a trabajar, tío. Yo los he probado, el de 3DS, y no me engancha. No. Hombre, claro, teniendo en cuenta que sois andaluces, ¿cómo os va a gustar ese juego? Ya, eso de ir a recolectar, ir al campo, ¿cómo os va a gustar eso a vosotros? Hombre? Ya ha saltado el del primo hermano del Cagané. El del vasco que regala carbón, el carbonero. Es triste. La figura navideña triste. Pues, y hay un juego que sí he pedido. Venga. Sí he pedido que me hace mucha ilusión y lo he dejado yo ahí en el grupo que tenemos en ellos de regalito, a ver si hay suerte y por si alguien le pregunta. Que tengo muchas ganas del Hot Wheels, el equipo. El juego de Hot Wheels este que lo vi por primera vez, de hecho, en el canal de Luis, pero sí. La versión de Switch. Está muy guapa, ¿eh? Y no, pero el otro día vi la versión en la Xbox y digo, hay que aprovechar que estoy tecnológicamente a la última. Y hostia, el juego es que es un Mario Kart, o sea, un juego de derrapar, de ir por las pistitas que tú te la montas en el salón y con los cochecitos, que además se nota que son de juguete, aunque estén guapísimos. No sé, tiene algo que me retrotrae a mí de pequeño, que a mí me encantaban los cochecitos. Bueno, una caja de estas que te venían 80 coches, me hacían feliz, los aparcaba, estaba todo el día jugando. Entonces, y hubo un momento hasta que ya me metí un poco eso. Hostia, pues me gustaban los Micro Machines y los Hot Wheels en concreto. Y ya iba por ahí. Entonces, un juego de Hot Wheels, que me conozco algunos modelos, que no sé qué, me hacen especial ilusión, la verdad. Pues además, como dice Luis, está bastante guapo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos, pues aquí tenemos la carta de Charlie. Bueno, para rematar, voy a decir yo la mía. A ver, yo estoy un poco la tesitura de Charlie. Yo he pedido la Play 5, ¿vale? Yo sé que conseguir una Play 5 es complicado, algo complicado, pero bueno, yo ya sé de buena tinta que los Reyes me la tienen reserva. La verdad es que no es que tuviera prisa por tenerla, porque realmente a día de hoy, quitando el Demon's Soul, no hay ningún juego que me diga de jugarlo ahí, que no pueda jugarlo en el PC o en Final Fantasy. Quizá la versión esta que ha salido, la íntegra, para Play 5, pero quitando el Demon's Soul, no hay tampoco ninguno que me llamara la atención especialmente, porque el Spider-Man de Miles Morales también se puede jugar en la 4. Pero bueno, yo creo que la quería tener ya porque la cosa está cada vez más chunga. Y digo, pues cuanto antes, pues mejor. He pedido algún jueguecillo, así como... Hay un juego que me llama mucho la atención, porque yo siempre me ha encantado de niño, Oliver y Benji. A mí el fútbol en general no me gusta, pero Oliver y Benji sí me gustaba. Y yo he pedido que veo la versión de Play 4, la versión de Switch, me da igual, la que sus majestades quieran. Que hablando que no me gusta el fútbol, te voy a decir que uno de los regalos mierda que me caía todas las navidades, yo tenía un tío que él estaba en su mente, a mí me gustaba el Real Madrid. Y yo acabé con una colección de merchandising del Real Madrid del Copón. Con la tienda, ¿no? Oficial. Exactamente. Cuarto, ¿no? Me cago en la hostia. Igor, también he pedido algún cómic de algún manga de Dragon Ball. He pedido, porque yo me estoy haciendo la versión de Super, tanto la... Bien. Yo me hago la japonesa, la española y la argentina, porque considero que la versión argentina es la mejor traducción que hay al español. Así que me he pedido el tomo 16 de Dragon Ball Super, que sale el 24 de diciembre. ¿Pero lo lees en argentino? Sí, claro, sí, perfectamente. Lo único que cambia, hombre. ¿Me pones tu acento argentino? Sí, sí, sí, por supuesto. ¡Eh, loco! ¡Que te boludo! ¡Cámbiame a! ¡Boludo, loco! ¿Pero qué hacés? ¡Chongo, anda! ¿Qué hacés, boludo? El orto, hijo del orto. Un saludo desde aquí a todos nuestros. Un saludo a todos los oyentes argentinos que hemos perdido. Un saludo a todos ellos. No, pero debo decir que la traducción de que hacen los argentinos está infinitamente mejor que la nuestra. Porque nosotros, por ejemplo, os pongo un ejemplo, en Super, a Vegeto, que es la fusión de Goku y Vegeta por los pendientes Potara, la llaman Vegeroth. O Vegeku, no me acuerdo. No, Vegeroth. Como lo llamen, coño. Pero, qué pesado sois con eso. Pero bueno, también he pedido algún fan manga de Dragon Ball. A ver si los Reyes de Sport también me lo traen. Dragon Ball AF o alguno de estos que me gustaría tener en la estantería. Eso se lo pides a mi amigo Gabriel o a mi amigo Tarblos. Que uno está en KM Ediciones y el otro dibuja Dragon Ball AF, que fue el que lo inventó. Sí, sí, bueno, con la edición Escape lo tengo en el WhatsApp. Ah, muy bien. Ya le he hecho algún pedido. Tú dirías que eres amigo mío, que te trate mejor. Ah, pues de lujo, se lo diré la próxima vez. Soy cliente antiguo ya de él, pero la próxima vez se lo comento. Y nada, no he pedido tampoco mucho más, sobre todo he pedido cosas para el peque, porque yo para mí, ya digo, con la Play ya me doy con un canto en los dientes y no necesito más, ya después... me seguirán llegando regalos mierdes, porque eso es una eso ya es una rutina en mis navidades. Eso no va a cambiar. Yo sí tendré colonia de Bustamante, ¿sabes, Igor? Ahí me llegará la colonia de Bustamante. No fallará. Eso lo puedo pensar en Dragon Ball en Argentina, ¿eh? Dale, pegale, Songo, anda, pegale el celular, Songo, anda. Concha la lora, pero imagino que me encantaría ver, señor. Ten en cuenta que cuando se convierte en Super Saiyan, no se convierte en Super Saiyan, se convierte en Maradona. Claro. La máxima expresión para ello. Eso. Un saludo aquí a los oyentes argentinos otra vez. Ay. Pues nada, yo creo que con esto hemos acabado este especial Navidad, ha sido una sala aquí entre amigos. También queremos conocer que nos dejéis en comentarios vuestros regalos mierda de Navidad, vuestros regalos que os hicieron más ilusión en Navidad, lo que esperáis este año en Navidad que habéis escrito en esta carta. Y bueno, voy a despedir a los Reyes Magos que han estado conmigo. Señor Charlie, muy buenas noches. Yo sé que te ha costado estar esta noche por aquí porque estabas cansado, pero te agradezco que hayas estado este rato. Ahora no voy a ser incapaz de dormir, solo pensando en Goku argentino. Ahora, me he quedado con eso y me estoy haciendo una historia malísima en la cabeza que no son ni medio normales. ¡Dale, pero dale! ¡Que me lo imagino! ¡Nube Quintón! Y celular, seguro. Eso... Yo con eso no me he reído más, me acuerdo. Tengo un amigo del barrio de la cuadrilla siempre, está casado con una argentina. Y su padre, que ya es un tío mayorcete y tal, que suele venir aquí, pues a veces está jubilado y viene. Y me acuerdo que vi con él la final del baloncesto, la final del mundial de baloncesto, en España-Argentina. Fue en el 19 o así. Mira, tío, no podía parar de reírme, macho, con él. Dice, pinche boludo, que antes no metías una, me cago, no sé. O sea, es acojonante, tío, qué facilidad tienen para insultar. Es acojonante, tío. Hay unos vídeos del famoso video match de allí, que son los chistes del Yayo, que es un nota como que se cuela algún programa, que es así como de, en plan, de la tarde, de Ana Rosa Quintana, vamos, para que nos entendamos. Que hay una presentadora que es la que están engañando, que se cree que tiene ahí la oportunidad de presentar un programa y se llevan a cómicos de Videomatch, que supuestamente son súper buenos, y se ponen ahí a contar chistes malísimos, y ¡ah! Les ríen la gracia, no sé qué, la otra así con la cara de situación, y llegaba un punto, que es el punto del Yayo, que ese hombre siempre contaba chistes hiper verdes, súper desubicados, nada que ver para por la tarde, pero en plan... muy bestia los chistes y hostia, lo que yo me río viendo eso, o sea, eso es todo lo políticamente incorrecto que se te pueda ocurrir y la broma, hijo de puta que pero unos chistes, porque además los chistes buenísimos, todo lo desubicado que tú quieras, pero los chistes de que te hartas de reír, que encima no y la pelea de la presentadora con ese nota, pero pará, pero qué decís, este programa lo ves niño, cómo que te rompe las pelotas, pero vos sos un loco, no sé qué, contaba otro, y contaba otro mucho más desubicado, y a lo mejor la otra le echaba la bronca y el otro seguía, de verdad, lo recomiendo mucho. Es que bueno, pero es que esa gente video mala, las bromas son la polla, porque la que le hacen al tío el peor viaje de tu vida, tío, el viaje que le dan al tío, o cuando hacen la... Levanta por la mañana, le explota el horno, todo... Son muy hijos de puta, igual que la de... Oh, hay otra que tiene muy buena, que es la del suegro, tío, la del suegro. Y la del suegro. Y el nazareno, tío, el nazareno es de gimnasia, sí. Tío. Hostia, son muy buenos. Son muy buenos. Pues lo dicho, Charlie, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Espero que disfrutes de tu sueño argentino. No, ¿vale? Goku argentino total. Luis, amigo. Bueno. Que lo primero, pediros perdón por el retraso, porque no me había enterado que al final grabábamos, porque se nos ha caído el trolo, que ya sabéis que no hay que contar nunca con él, y yo quería grabar, tengo muchas ganas, porque las últimas dos o tres veces no ha podido ser. Sí, sí, nosotros no podemos contar con él, pero cuando el hijo puta va a otros podcasts, sí que va. Y seguro que estuvo a su hora sin haber bebido alcohol, seguro. De puta madre. Sí. Aquí nos viene borracho, sin conectarse al PC, hablando desde el móvil, bebiendo cervezas, o sea, todo profesionalidad. Abriendo bolsas de patatas. Y esas cosas, ¿no? Y echándome las culpas a mí por las patatas. A Charlie, que tiene una tienda de patatas, su lógica. Yo no sé quién fue. Pero bueno, el caso es que me lo he pasado muy bien, ha sido cortito, pero con muchas ganas de ahora tengo muchas ganas de que llegue la Navidad para ver si se me he portado bien y los Reyes nos traen todo lo que hemos querido y podemos jugar mucho a los leguitos, a los juegos de Lego maravillosos. Que está por aquí Carolina y hace así con las manitas porque sí, porque lo pasamos muy bien con los Legos. Así que todo el que no haya jugado a juegos de Lego y los vea por ahí a 10 euros, que es lo que valen, que le den caña porque lo van a pasar muy bien. Un placer, de verdad. Me lo he pasado muy bien y acordándome de cosas buenas y cosas malas, que hay que acordarse de todo, del pasado, para no olvidarlo. Bueno, muchas gracias, Luis, por pasarte por aquí. Ya sabes, a Luis, seguirle su canal de Twitch, que te hace directitos todas las noches con cositas frescas. Ya antes, después pondremos en el enlace del programa el canal de Telegram para esas ofertitas. Pero vamos, en Twitch lo tenemos todas las noches. Hoy ha hecho un especial de PSP, ¿no? De PS Vita, 10 años PS Vita. 10 añitos en Japón. Hemos estado un ratito, ha estado Igor. Y hemos estado un ratito hablando de la Vita. Y muy bien. La Vita que sí, ahora, no, que ahora tiene, que ahora tiene una, ahora y, tiene una juventud. Ver. Nueva, y con el... que no es porque sea mi amigo Luis y tal, pero siempre entras a los vídeos, estás un rato, y siempre aprendes cosas nuevas, macho. Y dices tú, hostia, pues esto no tenía ni pajotera idea de qué era o qué es esto. Pues, no, es una enciclopedia. ¿No? O sea, yo digo, hostia, pues no tenía ni idea que podía ser. Y, yo son los dos que veo para informarme, ¿eh? El Luis y el Lóbulo. Solo que intento tener más ardía, aunque me lo vean diferido, pero digo, con esto yo aprendo. Bueno, Luis tiene el Poblaste, que me ha invitado a mí alguna vez, que hemos bajado el nivel, pero bueno, pero quitando eso... No, te preocupes, porque me ha invitado a mí también. Ah, bueno, mira. A partir de ahí ya nunca vas a tener un nivel más bajo. Y bueno, amigo Igor... Oye, quiero que se aprecie que no ha hablado en ningún momento del nuevo DLC de la bicicletita. ¿Eh? Te lo agradecemos. Te lo agradecemos. No, digo que se sepa que no lo he mencionado, que no he mencionado el DLC de la bicicletita. No sé si he mencionado que hay un DLC de la bicicletita. Déjalo ahí. Ya lo tuvo que decir. Bueno, esto luego lo editamos, no te preocupes. Lo he dicho. Oye, que yo encantado de estar aquí. Venía a charlar con vosotros, como siempre. Agradecer a Luis, que eso que ha venido después del directo, y a Charlie, que ha venido también después de trabajar, dice. También ha venido. Debe Spiderman también. Bueno, no va a ser todo trabajar. Y mira, yo me he portado muy mal este año, pero bueno, lo voy a decir aquí, petit comité, que yo ya he recibido un regalo de Olenchero, que es el día 24, que el señor Luis me ha regalado el de montar para PlayStation 4. Me ha regalado así un código, o sea que desde aquí muchas gracias, te lo digo en público, ya que no me toca nada en tus sorteos, porque yo cojo el partido por sorteos, nunca me toca nada, pero tengo la suerte, encima ha puesto hombre 14 euros de una rifa. Tocar sorteo y quitarlo en el último momento. Sí, que yo quiera hacer sorta mierda, pero no, que eso fue totalmente legal. Bueno, yo pedí bar, ¿eh? A ver, fíjate, más que nos dijeron que cuando estuve yo con una de las veces que he estado, hicimos un sorteo, no me acuerdo qué sorteamos y tal, y le tocó a la suegra de Luis. O sea, imagínate. ¿Cómo puede ser? Bueno, más certeza que ninguna, ¿no? Bueno, lo he dicho, hoy encantadísimo estar aquí como siempre. Se ha echado de menos que no esté aquí tu Power Ranger. Hombre, yo le he echado un poco de miedo. Yo es que me quería meter un poquito con él. Pasa que ha dicho que estaba mala, no sé qué, que si... Malo está desde que nació. Sí, pero que si le había venido ese el muñeco ese hinchable con pelos en la espalda que le había llegado antes de tiempo, antes de Navidad, que lo quería aprovechar y cosas de esas. El Antonio Bandera, ¿no? Hinchable. Sí, exactamente. No, el trolo es más de... ¿Cómo es este? No, el Casas este, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? El otro actor, este jovencito. Mario Casas, es de Mario Casas. El troll es más de jovencitos, más que de taiguditos, pero bueno. Y sí, le hemos hecho un poco de menos, pero bueno, aquí estamos. Lo he dicho, encantado, como siempre, y ¿no? Aquí se queda el especial este de Navidad. Bueno, pues yo también quiero despedirme de en boca de los que no están, ¿no? El señor Deckard, ¿no? El señor Trollo. señor Angelito, el señor Quique, porque el Quique quiere decir que Quique es el reino en la sombra. Quique lo tenemos al pobre esclavizado, editando, pero Quique es un grande y nada. Quique solo, con su análisis del Conde Lucanor, ya, ya está. Eso ya da positivo siempre. Y nada, yo desearos felices fiestas a la audiencia, que los Reyes, a Santa Claus, Papá Noel, el lenchero este, que o el cagané, sea quien sea, que os traiga un regalo. Yo soy Sergio, he estado en el mando de la nave del Reino de Neverland. Espero que hayáis disfrutado de este programa especial de Navidad. Bueno, feliz año, feliz 2022, que a ver si por fin nos libramos ya de este dichoso virus que, la verdad, que lleva incordiándonos ya para 2 años. Y bueno, mi mayor deseo de mi parte, de parte de todo el equipo del Reino de Neverland, familia. Así que un abrizo. Un abrizo a todos. Pino, un abrizo. Pino, que se me ha olvidado. Pino. Pino, por favor. Los pastorcillos quieren. Dale, chungo, anda, dale. Ropo, pom, pom.